Hola amigos, los saluda César. Queremos saludar también a la gente que nos escucha en Argentina a través de Radio de Salón. Estábamos iniciando esta edición de Mixtura escuchando a la banda peruana Los Reptiles y la canción Yanatusui. Para esta semana tenemos una entrevista que hizo Jorge al escritor Juan José Sandoval sobre su última publicación y otra entrevista que hice yo a la banda peruana Felices Adicciones, quienes acaban de sacar su disco. Vamos a seguir con música, esta vez escuchemos desde Chile a la banda Sin Apuro y la canción Y Morirme Aquí. Yo no puedo estar sin ti. No, no sé qué hago aquí. Yo no sé por qué te fuiste de mi lado, no, no sé por qué me abandonaste. Yo pensé que tú a mí me amabas cuando a mí me decías que me adorabas. ¡Go! Yo no estoy solo, yo viviendo aquí. Más de 5 años que yo tengo aquí. Este pensamiento me hace sentir que lo único que quiero es marcharme de aquí. Nunca me dijiste que me ibas a engañar y por eso solo pienso que me tengo que marchar. Nunca me dijiste que me ibas a dejar y por eso solo siento que me tengo que morir. Y morirme aquí. Y morirme aquí. Yo no puedo estar sin ti. No, no quiero estar sin ti. No, no, no, no, señor. Yo no sé por qué te fuiste de mi lado. No, no sé por qué me abandonaste. Yo pensé que tú a mí me amabas cuando a mí me decías que me adorabas. ¡Let's go! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! Solo yo viviendo aquí. Más de 5 años que yo tengo aquí. Este pensamiento me hace sentir que lo único que quiero es marcharme de aquí. Nunca me dijiste que me ibas a engañar y por eso solo pienso que me tengo que marchar. Este pensamiento me hace sentir que lo único que quiero es morirme aquí. Y morirme aquí. Y morirme aquí. Y morirme aquí. Y morirme aquí. Bailando reggae, guachita. Y sonada en Mixtura Sin Apuro desde Arica, Chile, banda que se estará presentando en Arequipa, Perú el 11 y 12 de septiembre en el Festival Invasión junto a bandas de Lima, Cusco, Arequipa, Tacna, Chile y Argentina. Sigamos con este mismo estilo, escuchemos desde España el material que nos acaba de mandar la banda Vagos Permanentes y la canción Los Muertos del Hambre. Por la empresa. Mi mamá que era Hola amigos de Mixtura, nuevamente dando vueltas por el centro de Lima y esta vez me encuentro en compañía de dos personas que han dado vida a una creación muy especial. Es una novela gráfica llamada Barrunto, el autor es Juan José Sandoval y el autor de las gráficas es David Galiquio, más conocido como Lito el Perro, mi causa. Pero vamos por la parte esencial, la parte de la idea para salir a flote. Juan José, háblanos un poco de tu trayectoria como escritor, para ya luego centrarnos en lo que sería el tema Barrunto. Mira, yo si bien tengo tres publicaciones, Barrunto, que fue mi primer libro de cuentos que se publicó en el año 2001, pero los empecé a escribir en el año 2000, ha sido lo que más ha trascendido, ¿no? Al margen de los otros títulos que tengo como cuentista. Pero Barrunto es una historia que vincula el fútbol en Perú, Alianza, la U, las Barras Bravas, el sentimiento, contradicciones, cotidianidad en la vida urbana, ¿no? De gente de clase media que lucha por vivir, ¿no? O más que nada por sobrevivir. Este cuento que se creó en el año 2000, basado un poco en la tristeza que yo recogía a partir de la muerte de Sandro Bailón en el año 2000, eso me dio un poco de coincidencia con un afán fatalista que tiene Alianza Lima, ¿no? Caso el póker o gente que ha muerto también por algún accidente, futbolistas de club, ¿no? Entonces siempre hay un hilo de tragedia, ¿no? Entonces a partir de ahí yo creé una historia que en el año 2000 se terminó, se consolidó y a partir de ahí ha tenido vida propia. En el año 2004 se hizo la versión fílmica, obtuvo el premio nacional corto peruano, mejor cortometraje peruano de ficción, ¿no? Y en 2008 se hizo una tercera edición, ahora 2015 se está haciendo la versión gráfica y para el 2016 se piensa lanzar la versión teatral de Barrunto. Verdaderamente la chamba no se ha quedado, digamos, atrás, es versionarla muchas veces. Pero hablemos un poco más de esa esencia que has puesto para mi Barrunto. Hablemos un poco más de esta historia. Sí, todas las situaciones se dan en la urbe, en la clase media, concretamente en Perú, donde hay mucho amor, mucho desamor, muchos encuentros y desencuentros. La vida es muy irregular y a partir de ahí es donde surge la historia de Barrunto, que es prácticamente la historia de un barrista de Alianza que muere al terminar un clase, Alianza U, y donde se entremezclan algunas cosas que tienen que ver con triángulos amorosos, con el uso de drogas, la violencia, el caos urbano de la actualidad. Entonces a partir de ahí se hace una combinación, una simbiosis que crea un universo, un ecosistema caótico, ¿no? Que se enlaza con la muerte de un chico de Alianza, ¿no? Curiosamente en el año 2011 ocurre el caso Yarse, que también de alguna u otra manera le da vigencia a Barrunto porque coincidió con la historia, ¿no? Barrunto se hizo también 2 años antes de que se lance la obra Misterio, ¿no? Que tiene, digamos, una vinculación también con el fútbol, al igual que las historias de Martín Roldán. Entonces, entre Barrunto, Martín Roldán y Misterio de Miyashiro, creo que también se ha forjado un frente artístico que se vincula al fútbol en sí y a la urbanidad, a lo que es la vida posmoderna, ¿no? Y a partir de ahí tratamos de graficar, ¿no? En este caso, la adaptación de David Galiquio no es puntual a la versión escrita, sino también se ha basado en la versión de cortometraje, la versión fílmica, pero también él siendo victoriano de pura cepa, ¿no? Oriundo del barrio de Matute, ¿no? Y mis padres también siendo fundador del Estadio de Alianza, mis padres también siendo victorianos y siempre vinculado a ese distrito y a la Alianza, surgió esto, ¿no? Que en realidad no es más que una muestra de identidad de lo que es el Perú, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? Cómo trasciende no solo la cultura, sino también el fútbol, en este caso, y el amor, la vida, los desencuentros y la vida urbana, ¿no? Que es básicamente lo que David Galiquio trata de graficar con esta novela Barrunto. O sea, es bien interesante lo que nos manifiestas. A través de traducirlo en imágenes ha sido más contundente aún, ¿no? Porque digamos del paso de la acción total, que es el video, digamos, a la gráfica, hay un camino bien distante y hay otro lenguaje, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo has notado este cambio, dado que después de la novela gráfica hay un paso más, que es el teatro, que es la apuesta real, por así decirlo, de toda una historia, ¿no? Exacto, bueno, lo del teatro ya es un trabajo del espacio, ¿no? En este caso hemos trabajado la línea, la versión fílmica hemos trabajado, no sé, el séptimo arte es un poco más completo, o la gente que nos está escuchando puedan leer el cuento Barrunto, que está en internet, yo lo he colgado a partir del 2011, se pueden dar cuenta que mi cuento era netamente visual, tenía un rigor guión cinematográfico, ¿no? Y por eso creo que inspiró tan fácil hacer una versión fílmica, ¿no? Entonces, cuando se dio la oportunidad de empezar a trabajar la adaptación a la novela gráfica, fueron algunos dibujantes que intentaron hacer la historia. David Galicchio fue el indicado, fue el que realmente comprendió, entendió, y a partir de ahí empezó a hacer un trabajo de creativo espectacular, ¿no? Que va más allá de la versión escrita, más allá de la versión fílmica, ¿no? Y ya tiene vida propia, ¿no? Yo creo que para que se haya logrado eso, necesitábamos a un artista realmente de personalidad, ¿no? Y David Galicchio ha demostrado que tiene una personalidad, una identidad concreta dentro de su arte, dentro de su manera de trazar no solo la gráfica, sino la narrativa de sus historias, ¿no? Tiene una forma ya madura de trabajar su arte, ¿no? Y eso se está poniendo de manifiesto en Barrunto, ¿no? En esta novela gráfica, ¿no? Y lo del teatro ya es un paso más adelante, pero de hecho va a coger de las tres versiones, de la película, del cuento y del cómic, ¿no? De los tres vamos a agarrar, pero ya el desafío es mayor porque vamos a agarrar el espacio, ¿no? El espacio tiene que ver con la danza, con el sonido también, ¿no? Entonces es un poco más es complicado, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Excelente, vamos con David. Coméntanos un poco de cómo tú logras asumir el concepto para hacer, o sea, en imágenes gráficas a la novela. Bueno, en primer lugar, como ya comentó José, yo soy del barrio de Matute, de La Victoria, y vivía muy de cerca todos los acontecimientos de las barras y todo lo que pasa alrededor. El concepto fue generalmente basado en cosas que yo había vivido cercanamente, ¿no? Entonces, en base al cuento de José, pues todo fue surgiendo, todo fue fluyendo. Lo que se hizo ahora en la novela gráfica era ver el cuento, leer el cuento y lanzarlo así al aire y crear todo este universo sin alterar la historia verdadera, ¿no? La historia original. Y que era mucho más rico también, en base al cuento, crear esa atmósfera que recorre alrededor del personaje principal, también ver cómo surge los problemas dentro de él, en su familia, los problemas que hay alrededor sobre las drogas, la violencia, ¿no? Barrunto no es solamente un libro que va a identificar al hincha aliancista, sino también a cualquier hincha de cualquier equipo, porque Barrunto generalmente pienso que es una crítica social a los problemas que estamos viviendo ahorita, lo que respecta a la inseguridad ciudadana, los problemas de la juventud actual. Creo que Barrunto rescata todo eso, se presta para crear esa atmósfera urbana, aliancista, y no solo, como te dije, aliancista, sino cualquier hincha de cualquier equipo se va a identificar. En base a lo que yo había leído con José, pues a mí me encanta graficar siempre historias de antihéroes, y justamente el personaje principal es un antihéroe total, entonces me agradó la idea. Y yo tenía un poco de temor antes de que a José no le gustaran los gráficos que yo le había mostrado primeramente, porque él como escritor de hecho tiene una imaginación, se imagina los personajes, se imagina la escena, se imagina los protagonistas. Entonces, felizmente, lo que yo le había mostrado, pues había encajado a José, le había encantado, y encajaba todo perfectamente, ¿no? Siempre me gustó dibujar historias urbanas, y Barrunto es totalmente urbano, ¿no? Barrunto, el barrio, como dice la canción de la voz, el barrio, la esencia, y todo eso tenía que rescatar en la gráfica, ¿no? Era lógico que Barrunto narraba sobre la historia underground, contracultural, el submundo que hay en un lugar de La Victoria, ¿no? Y fue felizmente yo, bueno, ya había vivido todo esto de cerca y para mí fue pues fácil hacerlo, ¿no? Ya, bueno, los que me conocen saben las historias que yo he escrito, he dibujado, y se prestaba y encajaba perfectamente a la novela, al cuento, y todo fue fluyendo y así sucedió. O sea, así son las cosas, ¿no? Cuando hay una química entre escritor y dibujante y cada quien se da su espacio y la libertad posible para crear, escucha, que las cosas van fluyendo, ¿no? Y eso es lo bueno de este libro, de esta novela gráfica. Ha sido totalmente libre, sin restricciones y sin censura, y narrar lo que realmente puede estar sucediendo de repente en La Victoria, en el Rímac, en el Callao, en cualquier parte de nuestra capital. Esto es Los Protones, de su último disco 20 Monstruos, el tema Sal de tu Cueva. No se olviden de ver el videoclip. En cuanto a tu dibujo, digamos que esta última etapa que has tenido ya un poco de marcar la diferencia con Little Perro, tras sacar tu la primera publicación, a lo que vienes haciendo como el Animal Machine y otros proyectos alternos que sigues en la cuestión de ser colaborador, ¿has notado una evolución justamente para dar este otro paso? Porque ya no es una idea tuya que la reflejas tal cual, sino es una adaptación total de una idea y un concepto en el cual puede ser un símil, pero que no se termina de digerir para lo que tú ibas a plasmar en el papel. ¿Cómo lo sentiste? No, fue una experiencia pues increíble, ¿no? Era la otra cara de la moneda, que se podría decir, ¿no? De los chicos que me conocen, la gente que me conoce, es totalmente distinto a Barrunto, ¿no? Barrunto es un drama. A mí siempre me ha gustado graficar comedias o humor negro. Barrunto es totalmente drama, es un hecho social, es algo real. Bueno, en base a personajes de ficción, yo creo que todo es totalmente, es un 99% de ficción, pero que encaja perfectamente en lo que puede estar sucediendo, ¿no? En cualquier parte de nuestra capital. Pero claro, es lógico que he sentido también es el cambio, ¿no? Y esa experiencia de crear algo en base a los problemas que están sucediendo ahora, ¿no? Que estamos viviendo los peruanos, ¿no? La violencia, la inseguridad ciudadana, los problemas de las barras en sí, ¿no? Que entre barras también se pelean. Bueno, ha sido realmente una experiencia distinta a lo que he venido haciendo, ¿no? Entonces, para para mí me encantó, ¿no? Es una, sobre todo como te dije, cuando hay una libertad total del autor como es José, que te dice haz lo que quieras, pero no te salgas del contexto, es maravilloso. De hecho, que es una experiencia totalmente distinta a lo que he estado viniendo a hacer, ¿no? Con los fanzines, Lito el Perro, los personajes que estoy colgando a veces en el Facebook. Definitivamente es un cambio importante, y justamente eso tocarte, Juan. O sea, el tema de la libertad de expresión, por así decirlo, que le permites al dibujante para finalmente tú asumir esa idea de decir, ah, esto era. ¿Cómo viste ese proceso? Porque definitivamente verlo en un video es una cosa que es más fácil por la acción que sucede, ¿no? Pero la imagen estática, el estilo sobre todo que maneja David, ¿cómo lo viste? Porque finalmente tú tienes la idea base, por así decirlo, de lo que es Barrun. Sí, yo pienso que durante muchos años ha habido un divorcio narradores dibujantes, y eso ha hecho de que se genere una necesidad de parte de la gente que está vinculada al cómic con respecto al guión, ¿no? Antes trabajé antes en proyectos de libro y sentí eso, de que siempre había un vacío en lo que es el trabajo del guión, consolidar una idea narrativa. Y yo creo que cuando hemos empezado a trabajar con David Galicchio, él ya tenía un poco claro este tema de llevar adelante una narración y tenerla arriba en todo momento, ¿no? Cosa de que a veces es difícil y se necesita para eso madurez, ¿no? Y sobre todo recursos técnicos que permitan de que el dibujo no se caiga a la hora de contar la historia y a la mitad se vuelva aburrida, ¿no? Entonces ahí yo creo que esta sociedad que hemos creado, sociedad creativa, está marcando un inicio de lo que es la nueva novela gráfica en el Perú, ¿no? Y Barruntos se va a convertir en una obra fundamental en lo que es marcar la pauta de lo que es hacer una novela en sí, porque en sí han habido intentos aquí en el Perú de hacer una historia a largo aliento, pero no se ha logrado por A o B motivos, ¿no? No le podemos echar la culpa a nadie, ¿no? Pero simplemente en la actualidad no hay escuelas de guionistas en el Perú. Este ejemplo que estamos dando de esta experimentación que se está dando de narrador dibujante, ¿no? Teniendo en cuenta, y yo ya tengo también algunos años de madurez como escritor, y David Galicchio tiene también una madurez como dibujante, ha hecho de que esta novela fluya. No, se lograron 150 páginas, y si a David no le decían que pare, se podía ir a 300 más y podía sacar más capítulos, porque más que la historia, se creó el universo, se creó el ecosistema, se consolidaron los personajes, y eso ha sido un trabajo que se ha hecho de alguna manera, de manera conjunta. Yo nunca meto una apreciación en la parte gráfica, soy netamente discursivo, temas de palabras, y por el otro lado David es netamente gráfico, ¿no? Y a veces su gráfica ya tiene un toque clásico, digamos, y hasta distintivo de su marca personal. Yo creo que este proyecto, que ha demorado 2 años, nos ha ayudado a ambos, ¿no? Por un lado a crecer como artistas, y por otro lado para otros proyectos que se vienen con todo ya, y creo que ya tenemos más claras las cosas para trabajar y para consolidar una escena en el Perú de lo que es la novela gráfica. Pasar por una novela gráfica es tomar un riesgo, en verdad, porque hay muy poco de eso frente a lo que se viene ofreciendo, ¿no? Directamente también tienes una competencia directa en el internet a través de los libros electrónicos, ese tipo de propuestas, ¿no? De forma directa de hacer la novela gráfica, son, tú mismo lo has dicho, son 150 páginas a full color, me imagino. No, es en blanco y negro la novela, pero sí, yo pienso de que el cómic es un soporte innovador para todos los jóvenes del mundo, las nuevas generaciones que están más vinculadas no solo con la multimedia, sino también con la capacidad gráfica de poder graficar alguna escena, alguna circunstancia, sin tener que estar narrando, ¿no? La literatura clásica a veces se volvía engorrosa y había que estar leyendo 30 páginas, graficar un contexto que tal vez con un par de dibujos podía quedar muy claro, ¿no? Entonces en los países del primer mundo, como el Reino Unido, como en España, en Europa, la novela gráfica ya es un objeto editorial atractivo frente a lo que es la novela en sí, ¿no? La montaña de palabras, aunque nunca va a morir, ¿no? Siendo yo escritor y partidario de las palabras, pero siento de que el cómic y la novela gráfica es objeto de interés para que se consuma mejor la literatura en sí. Yo pienso que mi obra literaria gana con este tipo de experimentos, porque va a llegar a gente que tal vez yo como escritor de literatura o promocionándolo bajo el sello literatura, no podría llegar a otras personas, ¿no? Y en este caso, con el alcance que va a tener la novela gráfica, no hay límites, no hay muchas posibilidades, muchas puertas que se están abriendo, no solo editorialmente, sino de otros proyectos que no solamente son de historietas, sino también cinematográficos, concretamente, ¿no? El guionizar es importante acá, ¿no? ¿Cuáles serán los planes directos de difusión que ustedes van a manejar con esta novela gráfica tras la presentación oficial en la Feria del Libro, ¿no? Bueno, empieza una serie de presentaciones, tanto en Lima, también me han confirmado en Iquitos, en Huancayo, en Arequipa y en Trujillo. Vamos a estar presentando, tenemos una invitación para el próximo año para Luxemburgo, Francia, Alemania, España, incluso hay unas conversaciones para ya llevar una nueva edición, una edición europea, con un sello editorial que nos ha contactado y que está esperando que salga este libro para mandarlo. Y próximamente, en octubre, David Galicchio va a estar en un festival en Bogotá, ¿no? Presentándolo en exclusiva también, ¿no? De manera internacional. Así que este libro, no solo por la salida, sino porque se están cumpliendo 15 años de la creación de Barrunto y se están haciendo una serie de actividades fuertes para que básicamente se difunda y se mediatice la existencia de esta obra. Ya vamos cerrando la entrevista, pero no sin antes preguntarte por algún correo electrónico de contacto que mantengas, asimismo las direcciones en las redes sociales que tengas para que la gente se pueda comunicar contigo para cualquier propuesta, idea, lo que surja, ¿no? Bueno, David Galicchio tiene su blog, yo también tengo mi blog como davidgalicchioblogspot.com, mi blog es barrunto.blogspot.com y cualquier contacto en barrunto@gmail.com. El libro se presenta el 18 de julio en la Feria del Libro a las 4 de la tarde, sala César Vallejo, y cualquier contacto, estamos ahí, búsquenos en Facebook, también pueden encontrar un evento que hemos creado que se llama Barrunto 15 años. Los castigos nos traen la canción Los Horribles. Y desde Argentina, las bandas Cadena Perpetua y Jauría nos traen la canción Contra la Pared. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con la banda Felices Adicciones. Ellos están con el disco fresco en la mano, acaba de llegar. ¿Qué tal? Mi nombre es José, toco guitarra y canto en Felices Adicciones. Mi nombre es Junior, toco trompeta y hago voces y coros. Mi nombre es Jean-Pierre, toco trombón y hago coros. José, hablemos primero de los comienzos de la banda, ¿cómo han sido? Nosotros ya veníamos de ser Petit Pan pues, durante 15 años. Y el año pasado que decidimos grabar el disco, o sea, siempre durante toda la historia de Petit Pan había existido la idea nuestra de cambiar de nombre, porque en realidad como que nunca nos cuadró muy bien. Y hasta que el año pasado que decidimos grabar un disco, después de tiempo, comenzaban a meter más ideas todos. La idea de cambiar de nombre seguía latente y en un principio el disco iba a ser de Petit Pan y el disco se iba a llamar Felices Adicciones. Y al final el nombre del disco terminó absorbiendo al grupo y nos quedamos como eso porque finalmente hoy, después de 15 años estar tocando, eso es lo que somos, ¿no? Ya somos, digamos así, unos hombres viejos, cada uno con sus adicciones, cada uno con sus manías, y eso somos, pues, ¿no? Este cambio, digamos, de nombre ha sido también un poco quizás difícil de tomar, porque bien o mal la gente ya los conocía dentro de la escena como Petit Pan, pues, ¿no? Sí, o sea, de hecho igualito a veces vamos y igual nos piden canciones de Petit Pan, igual nos dicen los Petit, mal que bien nos sacan porque somos gordos todos, pues, ¿no? Pero ahí, o sea, igual hay gente que como que se están adaptando al cambio. Hay algunos que conocen de frente Felices Adicciones, no sabían que existía Petit Pan, lo más chivolo, por lo general, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de grabación de este disco? Cuéntanos esa etapa de meterse, ensayar, grabar y crear este material. Antes nos metíamos horas y horas primero a crear las canciones de a poco. Primero José traía las líneas en su guitarra o las grababa en un audio así simple y nos las mandaba para ir, por ejemplo, en mi caso, alucinándome vientos, o de repente me mandaba José unas líneas y yo las sacaba. Las plasmábamos en el ensayo todos juntos y así fuimos sacando de a poco canción tras canción. La grabación más o menos empezó en abril, si no me equivoco, de 2014. Casi un año nos hemos terminado en grabar todo el disco, en tratar de que cada canción esté bien ensayada, bien pulida y con sus arreglos bien hechos. Justo esto quería ir, ¿no? Han tenido un año prácticamente de chamba para este disco, ¿no? ¿Cómo consideras que ha sido este proceso de 12 meses trabajando, o un poco más incluso? Yo he sido el último en entrar hace como 4 meses, 3 meses. Antes de entrar me pasaron 4 canciones con solo trompeta. Simplemente las saqué los vientos y aún faltaban un par de canciones que estaban sin vientos. Nos reunimos los 3, armamos los vientos bien y nos metimos a la sala de grabación. Claro, en realidad esta grabación fue como un partido que tuvo 2 tiempos, porque empezamos y éramos los mismos 4 que éramos Petit Pan. Y por cosas del destino, en el camino lo conocimos a Jean-Pierre. Entonces le pasé un par de audios, me dijo que le gustaba, los podía sacar. Es más, él vino con un montón de arreglos nuevos para el disco. Entonces nosotros ya teníamos el disco prácticamente terminado, faltaba una canción. Y cuando nos fuimos a ensayar con Jean-Pierre, o sea, el sonido era completamente distinto, con armonías, ¿no? Más pesado, más rudo. Y tuvimos que no regrabar todo el disco, sino a todo el disco meterle vientos, porque era lo que faltaba. Y eso es lo que creo que diferencia este disco de las cosas que hemos grabado con Petit Pan, ¿no? Petit Pan sonaba un poquito más rapidito, más agilito. Este de acá ya tiene otro peso, de hecho las letras son distintas, la música es un poco más potente también, ¿no? Claro, eso iba. Yo escuché antes los temas que están colgados y trataba de buscar una comparación o diferenciación entre Petit Pan y Felices Adicciones. Y en una palabra lo resumiría como fiesta, ¿no? O sea, las canciones que han creado desde la entrada de cada tema es una fiesta. Sí, o sea, de hecho, la oportunidad de ahora trabajar con un trombón, o sea, nosotros siempre hemos tenido con trompeta, ¿no? Y finalmente la trompeta terminaba haciendo a veces unas camas, a veces unos arreglos, a veces era como que el reemplazo de un punteo, porque yo no sé tocar guitarra muy bien. Pero ya el hecho de que entre ellos dos puedan jugar, y ya la guitarra es otra cosa, y la voz es otra cosa, y aparte tienes la fiesta que hacen los dos vientos que están en armonías, entonces eso hace que suene distinto ese disco. También es una apuesta por quizás también salir de las fronteras que tenemos, de ir a otros lugares, a otros países. Eso también implica el trabajo que han hecho de hacer la etapa de masterización fuera del país, pues, ¿no? Sí, bueno, desde antes, cuando nos llamábamos Petit Pan, bueno, siempre el gordo tenía unas propuestas de salir primero fuera de Lima. Ya hemos tenido la oportunidad de viajar un par de veces. Ha habido también unas propuestas de salir. Ahora con este nuevo disco, si se puede salir afuera, nos vamos. O sea, ya con el material en mano, tratar de difundirlo a donde sea, con toda la fuerza del punche que queremos meterle para que escuchen Felices Adicciones. Hablemos sobre ese disco que lo tienen acá listo. Justo el otro día estaba hablando con un pata y le decía, es como que el disco del treintón que se niega a ser treintón y que dice, no, puta, todavía quiero un tiempo más de ser joven, pero, puta, ya como que la edad sí te atropella, pues, ¿no? O sea, de hecho yo soy el mayor de todos. Y sí he sentido eso, bueno, las letras las he escrito yo, ¿no? La música también la he escrito yo. Entonces sentía que por ratos la edad me iba ganando y no, entonces esto me da más fuerza para hacer canciones más fuertes, más pesadas, más rápidas. Porque de hecho este disco tiene canciones más rápidas que antes, pero igual también tiene canciones mucho más pasteles que antes, ¿no? O sea, hay una canción que es puros sonidos y gritos y en realidad es una hueá que se terminó de componer en el estudio, ¿no? Hicimos una base, el día que fuimos a grabar las baterías, grabamos una base y cada vez que alguien iba a tocar decía, oye, ya grábale algo a esta canción, ¿no? Y íbamos mezclando, hasta tiene sonidos de Velociraptor, de Jurassic Park, es un montón de cosas así. O sea, hay de todos, de todo y de todos. Hacemos una pausa en la entrevista con la banda Felices Adicciones para escuchar una de las canciones que vienen en este CD que acaban de sacar. El tema es Cosas Buenas Vienen. una idea la tienes cuando comienzas a grabar las canciones, cuando comienzas a mezclar, pero luego de escuchar por primera vez el disco que te entregan ya, ¿qué es lo que sentiste? Se escucha una gran diferencia, sobre todo en la masterización de Pablo Espectro, que ha hecho que las canciones sean mucho más pesadas, y es un gran logro, pues, ¿no? Y satisfacción, pues, escuchar nuevo trabajo ya en físico y escucharlo como uno quiere. Este disco también implica algo mayor, ¿no? Implica, pues, un reto para la banda de continuar esto y comenzar a tocar más seguido, de, como se dice, cruzar la frontera también, pues, ¿no? Sí, o sea, de hecho, por ahí a veces nos han dicho para tocar fuera y es complicado porque, o sea, algunos te dicen, oh, puedes venir, mira, yo te doy para que toques en un festival bien chévere con tanta gente, pero págate los pasajes, entonces... Pucha, de repente antes no lo hemos podido hacer, ahora que ya estamos viejos, por ahí que podemos ahorrar algo y si se presenta la oportunidad, meternos el viaje, pues, ¿no? O sea, quién sabe, de repente resulta. A propósito de esta palabra que dices, ya estamos viejos, luego de varios años haciendo música, metidos en este circuito, ¿por qué seguir haciendo música? ¿Por qué seguir apostando por una banda? Bueno, el que es músico para toda su vida, así de simple. Así dejes de tocar, tú siempre vas a tener la música impregnada en ti, pues, ¿no? Si tu papá te diga, ya deja esa huevada. Ah, sí, bueno, en realidad siempre me lo dijo de un inicio, ¿no? Especialmente mi viejo, pero, o sea, mi vieja sí, toda la vida me apoyó, pero igual, o sea, sea el instrumento que sea, el músico es músico, va a ser siempre hasta el día que se muera. Si deje de tocarlo, va a tener el cerebro que sea pensándolo, pues, ¿no? Siempre va a querer componer algo, o va a querer escuchar bandas nuevas, sonidos nuevos, de repente quiere inventar algo, o sea, la edad creo que no tiene nada que ver para dejar de hacer música, más bien, en mi caso, hacer música a la edad que tengo, que este año cumplo 30, también es una manera de despejarse, de relajarse, de botar todo el estrés que uno pueda tener en la vida diaria, pues, ¿no? José, felices adicciones. Felices adicciones, un bonito proyecto para seguir haciendo música, pues, no, así decimos, o sea, yo tampoco puedo dejar, o sea, a veces yo estoy sentado en mi oficina y estoy chancando la canción y me mandan a callar y de ahí estoy haciendo mi guitarra en el aire, ¿no? O sea, igual, todo el día pienso en música, entonces, ¿por qué dejarlo? Que, bueno, por la vista que te conozco, también es una cuestión también de diversión haciendo música, de sentirte bien con lo que estás haciendo, pues, ¿no? Sí, o sea, si no, ya lo hubiéramos dejado hace tiempo. De hecho, ha habido épocas difíciles donde tocamos menos, ¿no? O sea, como te digo, Champi es el menor, tiene 18 años, ¿no? Todavía es un pipiolo. Pero, o sea, los demás ya estamos ya cerca de los 30. O sea, Sharky tiene que chambear un culo, Robbie trabaja en horario de oficina, y yo a veces trabajo en horarios impensados, o sea, lunes a las 5 de la mañana, como sábado en la noche, y pues a veces no te da mucho tiempo para tocar, pero igual siempre por ahí que se viene un concierto y nos juntamos y siempre nos damos un tiempito para hacer lo que nos gusta, pues. Sí, lamentablemente, pues, es la historia de muchas bandas en el país, ¿no? Que uno se puede dedicar ni siquiera el 50% de su tiempo a la banda, ¿no? Porque tiene que trabajar, tiene que hacer muchas cosas y tratar de buscarse tiempo de donde se pueda para ensayar, para seguir componiendo, ¿no? Esto te quita tiempo en realidad a la proyección que puedas tener, pero quien sigue en esto es por consecuencia, por pasión, porque le gusta seguir creando, divirtiéndose, pues, ¿no? Claro, o sea, de hecho acabamos de terminar este disco, ya lo tenemos en físico, no va a pasar más de un mes en que vamos a grabar un videoclip de la canción Nosotros Nos Saltamos, y de hecho a mí ya se me están ocurriendo ideas para grabar otro disco, pues, ¿no? Y acá Champi me pasa, oye, mira, he hecho esto en el trombón, ¿cómo lo completamos, no? Entonces siempre estamos así... Sí, pues como dice Puchu, que es músico, músico para siempre. Tocaste el tema de grabar un video. ¿Qué es lo que se viene aparte de este video? ¿Qué otros planes tienen para la banda? Estamos enfocados en tratar de distribuir el disco, que esté en todas las tiendas donde la gente lo pueda encontrar, donde siempre van. Tratar de meternos en la mayor cantidad de conciertos posible, porque finalmente, o sea, tenemos el disco, pero también queremos tocar en vivo. Es la idea. El video, que antes de un mes ya lo tenemos que haber grabado, y ver que pasen un par de meses, hacer una presentación ya del disco, ¿no? Bueno, gente, ya saben, acá están Felices Ediciones. Gente terca que sigue creyendo en la música, que sigue apostando por esto, que sigue teniendo pasión por lo que hace, ¿no? Y al final, una banda, a su manera de ser, va aportando un grano de arena para que la escena vaya creciendo. Y gracias por estar con Mixtura. Escuchen el disco completo, está en el Bandcamp. Felices Ediciones. Bueno, gente, escuchen el disco, pueden comprarlo, está en Galería Brasil, lo pueden encontrar también en el centro. Apoyen a esta banda que con este nuevo nombre quiere darse un lugarcito en la escena y pueden agregarnos al Facebook, al fanpage, ahí, Instagram, y a todas las páginas que nos encuentren, ¿no? Felices Adicciones, este año tiene que ser. Sí, de hecho, o sea, ya en unos días va a estar en Spotify, en Deezer, en iTunes, ¿no? En todas las plataformas, para que las escuchen, si quieren las compran. Escúchenla bastantes veces, porque creo que nos dan como un centavo de dólar cada vez que alguien escucha la canción. Sí. Para que salga para el té. Sí. Gracias. Vamos a finalizar la entrevista con la banda peruana Felices Adicciones, escuchando otra de las canciones que viene en este CD. El tema es ¿Por qué no estamos muertos? cansados, pero aún no derrotados. Acá seguimos gritando como si fuera ayer. Sus barrigas crecieron, a algunos ya les falta el pelo. Ahora acumulamos deudas, solo queremos joder. Porque no estamos muertos, porque no estamos muertos, porque no estamos muertos, porque no estamos muertos, porque no estamos muertos, porque no estamos muertos, porque no estamos muertos, solo queremos joder. No estamos muertos, no estamos muertos, no estamos muertos, no estamos muertos, no estamos muertos, no estamos muertos, no estamos muertos, no estamos muertos. Ahí estaba la entrevista a la banda peruana Felices Adicciones. Ahora escuchemos desde Argentina a la banda Mal Momento y la canción que da título a su última producción. El tema es ¿Quién mató la inocencia? Donde entramos vos y yo, si está lloviendo pan negro, la bueno, así estamos llegando al final de esta edición de Mixtura. Ya saben que pueden escribirnos, hacernos sus pedidos en el correo programamixtura@gmail.com o programamixtura@yahoo.es. También pueden buscarnos en el Facebook como Programa Mixtura Oficial o como Programa Mixtura Perú. Cerramos esta edición escuchando a la banda peruana La Familia Feliz y la canción Golpes de Ángel. No puedo escuchar, no puedo escuchar.